Lana. Lana de material. No se oye. No se oye nada. Habla. Lana. Lana. Sí. ¿Puedes repetirlo? Lana. Supongo que lo he relacionado con las ovejas, pero también con la calidez de la lana. La mansedumbre, no sé, la veo cálida. Igual es porque estoy aquí calentica. La lana, las ovejas y la mansedumbre lleva a la Biblia. Y al silencio de los corderos. Baño de ovejas y el ovillo de lana, y nos da una sensación de conjunto, de colectivo, mansedumbre, colectivo. En un sentido, sí, totalmente. Una manada. ¿El origen de manada? ¿Grupo? ¿Quién dirige al grupo? ¿Puedes repetir, por favor? ¿Quién dirige al grupo? A veces no le dirige nadie, va descabezado. ¿Y la mansedumbre, entonces? Puede ser también tranquilidad. Vale, ha hecho una pregunta, ¿eh? La tenemos que contestar. ¿Quién dirige al grupo? La manada. La manada se dirige a sí misma, entonces. Siempre hay un pastor que dirige la manada. O un ser más fuerte dentro de la manada. O las circunstancias que la rodean y que la afectan. ¿Y el lobo? ¿Puedes repetirlo? ¿Puedes repetirlo, por favor? ¿Y el lobo? El lobo puede ser una de esas circunstancias. El lobo puede ser a la vez el atacante y el líder. ¿Puedes repetir? El lobo puede ser a la vez el que ataca y el líder. El pastor y la oveja. Volvemos a la Biblia. Sí. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. El lobo puede ser el líder o la manada. ¿Puedes repetirlo? El lobo puede ser el líder o la... ¿El líder? O el que dirige al grupo. O el que dirige al grupo. ¿Hacia dónde va el grupo? ¿Hacia dónde? ¿Por qué tiene que ir a algún lado? Entonces él se queda. Descansa en la mansedumbre. La quietud. La inacción. El grupo en la mansedumbre canta una balada. ¿Puedes repetirlo? El grupo en la mansedumbre canta una balada. ¿Podrías cantar la balada? ¿Podrías inventar una balada? La mansedumbre por el camino avanza. No hay lobo, no hay líder, solo la lana. La lana. Satisfacción. ¿Y si nos atacan? ¿Quién? Con suerte cogen a otro del grupo. Es lo bueno de ir en grupo. ¿Puedes repetir? ¿Qué es lo bueno de ir en grupo? Pero el lobo va siempre a por el más débil. Pues eso. Ya, hay que intentar no ser el más débil. O pasar inadvertido. ¿Cómo dejamos de ser los más débiles? Hay que apiñarse. Thank you. La unión hace la fuerza. ¿Y la mansedumbre? También.